solo vivimos una vez. Y la vida que vivimos es nuestra y de nadie más. Vive tu vida a tu manera y no dejes que los demás te digan cómo vivirla. Es tu especial personalidad la que te distingue de los demás. Ser diferente no es algo malo, al contrario, es tu tesoro. No dejes que la presión social te moldee a su antojo. Guarda tu identidad porque es lo mejor que tienes. Ese es tu encanto. Porque cuando muestras quién eres sin ningún tapujo, de una forma sincera y totalmente transparente, generas en los demás una confianza que te acerca a ellos. Esa forma de ser que tienes es la llave que te abre la puerta a sus corazones. Siente tu vida como algo tuyo, algo que solo puedes tener una vez y que además te pertenece por completo. Eso que es tuyo no es de nadie más, por eso vive como tú quieras. Y vive además sabiendo que tu encanto precisamente reside en la diferencia con respecto a los demás. Eso es algo magnífico. Porque al mismo tiempo eres capaz de vivir la vida como tú quieres, no como otros quieren. Y si tú decides de una manera, así será. La sinceridad, querido amigo, querida amiga, es tan importante con los demás, pero especialmente con uno mismo. Nunca, nunca dejes de ser tú mismo porque tú eres encantador. Tú eres un tesoro y tú eres alguien por quien merece la pena vivir. Vivir es una auténtica aventura, es un camino a veces doloroso y otras veces, sin embargo, placentero, pero es lo que hay. Y tú te plantas frente a tu barro, frente a tus piedras, frente a tus árboles, tus cruces, tu gente. Y es entonces cuando dices: aceptadme como soy, porque nunca dejaré de ser yo mismo. Nunca haré nada por intentar contentaros si realmente eso no sale de mí. Soy como soy, y eso es parte de mi encanto. Por eso la sinceridad, la autenticidad, es la base de cualquier vida que algún día puedas decir: merece la pena haber vivido como lo he hecho. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Quiero esta noche estar un poco más cerca de ti. Me encantaría mostrarte realmente cómo soy. Quisiera no tener miedo y de alguna manera acercarme a ti de una manera tranquila pero al mismo tiempo auténtica. Porque las veces en que uno se siente triste, alejado de los demás, es porque uno se aleja de sí mismo. Y en esta noche quiero mostrarte no cómo me gustaría ser, sino cómo soy. Carmen nos decía en uno de nuestros mensajes: muchas gracias, Alberto, por este nuevo audio y todos los anteriores. De verdad nos ayudas y mucho. La ayuda también es para mí. Y Mabel Lucila nos dice: excelente audio, Alberto. Como todos, me encanta cuando nos llamas amigos. Lo haces de corazón. Así lo sentimos con sentimiento. Bendiciones y muchas con sentimiento. Mucho éxito. También Fantasma nos decía: Alberto, ya terminé de escuchar tus programas desde el número 100 y quiero comentarte que me has ayudado a convertirme en mejor persona, a poder encontrar mi paz interior. Quisiera convertirme en mejor persona y además eres un medio para ayudar a otros. También nos mandan saludos desde El Salvador, en Centroamérica. Nos da las gracias por el programa. Eleanor nos dice: gracias, Alberto, por compartir tus conocimientos y tantos de vosotros que siendo como sois, estando donde estáis y haciendo lo que hacéis, sois parte de esta noche. Sois parte de Cita con la Noche. Y ser auténticos es el mayor tesoro que podéis tener. No cubráis nada de vosotros, porque cuando uno es así, uno siente ese orgullo, esa alegría. Qué importante es ser auténticos y mostrarnos como somos. Todos tenemos defectos y virtudes. Qué importante es mostrarnos sin máscaras, sentirnos humanos y conectar con los demás a un nivel mucho más profundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. ¿Qué tal? Me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a partir de algo muy importante, y es que nunca hay que dejar de ser uno mismo. Hay que ser siempre auténticos y no hay que parecer lo que no queramos, porque realmente mostrarnos con máscara simplemente lo que hace es cubrir algo muy importante que tenemos dentro. Tenemos que tener una mirada limpia, amigos, una sinceridad, una forma de ser. Yo soy así, no voy a cambiar porque tú quieras, ni siquiera voy a dejar de ser así porque estoy contento, y ni mucho menos quiero complacer a los demás, porque no lo hago por los demás. Yo quiero ser yo por mí mismo, porque si realmente nos damos cuenta de cómo nos relacionamos con nuestro entorno y las personas que están con nosotros, veremos que esto precisamente es algo prioritario en nuestra vida. Lo que pasa es que intentamos simpatizar, agradar a los demás, ser cordiales, vivir en armonía, claro que sí, ¿quién no quiere eso? Y sin embargo, nos alejamos de nosotros mismos, de nuestro propio criterio, de cómo vemos las cosas, de nuestra forma de ser, de cómo nos gustaría actuar, incluso de nuestros principios y valores. Eso es algo, amigos, que nunca, nunca tenemos que perder. Siempre hablamos de la fidelidad a otras personas, pero pocas veces nos fijamos en que tenemos que ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestros principios y sobre todo a nuestros deseos. ¿Cómo vas a respetar a otras personas si no te respetas a ti mismo? Si no respetas tu propio cuerpo, tu forma de ser, Si no te aceptas como eres con tus defectos y virtudes, y esa persona que está contigo así tiene que aceptarte. Y eso tenemos que hacerlo no tanto por los demás, sino por nuestro propio bien, por nosotros mismos. Porque cuando nos reflejamos en un espejo y nos damos cuenta de que estamos frente a una máscara que alguien ha querido que nos pongamos, tenemos que entender que en ese momento estamos alejados de nosotros mismos. Que nunca es tarde para amarse a uno mismo, para respetarnos, porque dejar de ser uno mismo por complacer a los demás es una de las peores decisiones que podemos tomar. Que va, no eres mejor persona, ni te creas por caerle bien a todo el mundo. ¿De verdad piensas que eso es lo mejor? Pues no. Es imposible caer bien a todo el mundo sin fingir. Siempre habrá gente a la que no le guste la forma en que tú eres y no pasa nada. No tenemos que ir siempre con esa buena cara ante todo y ante todos. No hay que ir siempre diciendo no sé lo que me parece. No hay que callar ni estar de acuerdo con todo. Hay que tener claro cómo y quién eres. Deberías tener claro cuál es tu pensamiento y mira a ver si tienes algún límite. No dejes que nadie te influya, porque tú eres como eres y tienes que seguir siendo así. Tú eres lo que piensas, es importante lo que haces, lo que dices. Mira, nadie tiene por qué hacerte daño, porque tú eres el que te lo haces si te alejas de tu verdadera forma de ser, de tu personalidad, ante alguien o algo que está ahí fuera. Quiero que sepas que eres el amo de tu vida, que el único enemigo que te puede vencer eres tú mismo. Si tú tienes un espíritu fuerte, si realmente estás convencido de lo que eres, de lo que quieres ser, no hay nada que podrá detenerte. Tenemos la extraña habilidad de querer justificarlo todo y realmente no tenemos por qué andar por esta vida justificándonos por todo lo que hacemos. Simplemente lo que tenemos que hacer es vivir. Vivir, así de fácil y así de complicado. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Yo creo que hay muchos padres y muchos educadores que dicen a sus hijos y a los que están educando que tienen que hacer aquello que se espera de ellos, que no tienen que defraudar las expectativas que hay puestas. Pero sin embargo, yo creo que es muy diferente todo. Que lo que uno hace y lo que uno debe hacer es cosa de uno, y lo que los demás esperan es cosa de ellos. Por eso es importante no depender de nada ni de nadie, ni mucho menos de las expectativas que otras personas tengan de uno, porque si uno está pendiente de lo que otros esperan o desean, nunca será capaz de desarrollar todo el potencial que lleva dentro y que tiene que salir. Lo que sí es cierto es que cuando uno mira hacia adentro y desde dentro, uno comprende que hay muchas cosas que hay que hacer por los demás, porque claro, no somos islas en este mundo. Pero cuando uno vive, no tiene que hacerlo desde solamente el yo personal, sino desde la plenitud de ser uno mismo. Porque el mayor servicio que uno puede hacer por los demás es simplemente comunicar de verdad y expresar todo lo bueno que uno tiene y todo lo bueno que uno vive. Entonces, lo que uno puede y debe hacer por los demás, uno lo hace también por sí mismo, porque si uno ve las cosas desde el amor, es mucho más fácil que salga lo bueno. Esperanzas y expectativas siempre apuntan al futuro. Lo mejor que podemos hacer ahora es ser siempre fiel a uno mismo, pero ahora, en este mismo instante. No desprecies a nadie, agradece el amor que los demás depositan en ti, pero no permitas que los demás decidan cuál es tu presente, ni mucho menos cuál es tu futuro. Escucha a esas personas que te aman y pon atención a lo que te van diciendo. Pero la última decisión es tuya. Mírate hacia adentro, sé sincero, y el camino que vas a recorrer, primero lo tienes que recorrer dentro de ti. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Dicen que una vez un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser más alto que el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. Y la rosa lloraba porque no podía ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta que estaba floreciendo y estaba muy fresca, y el rey le preguntó: ¿cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín tan triste? Y la flor le contestó: no lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste, querías que fuese como soy. Si hubieras querido un roble o una rosa, habrías plantado un roble o una rosa. Y en este mismo momento me dije: intentaré ser lo que soy de la mejor manera posible.

Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Ten siempre confianza en ti mismo, siempre. Nunca dudes. Mira, dudar puede ser fácil si estás continuamente comparándote con los demás y te preguntas ¿qué pasaría? No. Ten confianza y seguridad en ti, en tus propias habilidades. Y perdónate a ti mismo cuando pienses mal. Perdónate por ser grosero con tus amigos, con tus padres, con tus hermanos. Es mejor decir cosas buenas sobre uno mismo que decir negativas. ¿Por qué no buscas una afición que realmente te apasione? Algo que te haga amar la vida y que te haga vivirla de una manera mucho más feliz. Aprende de los errores, porque realmente puedes aprender más sobre ti cuando cometes un error. Piensa en que lo que te ha salido mal te ayuda para aprender. Decía Goethe que el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Por eso, lucha por lo que quieres conseguir. Que ser uno mismo no tiene por qué significar que tienes que ser lo que tu familia o la sociedad o el entorno en que vivas quieren que seas o que hagas. Escribe en algún lugar cuáles son tus metas o tus sueños y lucha por ello. Porque las personas con metas sí que tienen éxito. ¿Y sabes por qué? Porque saben a dónde van. Y esto es lo que te deseo, que sepas a dónde vas. Y además que disfrutes de tu camino, porque no hay mayor satisfacción que ser uno y mostrarse como tal a los demás. Buenas noches. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Muchas gracias por vuestros mensajes tanto en Facebook como en iVoox. Y te recomiendo que escuches el programa Promo Podcast de Milcar FM. Allí tuvimos hace muy poco tiempo una entrevista francamente interesante sobre este programa y sobre el mundo del podcasting en general. Hasta pronto, queridos amigos, queridas amigas. De verdad, mucho ánimo, mucha fuerza y mucha autenticidad. Hasta pronto.